FLM Radio. La voz sin barreras. Los reconocen, son Europe, con su famosa canción The Final Countdown. El pasado miércoles 26 de junio, en el Palacio Vistalegre, tuvo lugar un grandioso concierto con grupos míticos del hard rock de los 80, como Europe, Whitesnake y Def Leppard. Hoy, desde FLM Radio, presentamos a Óscar López, amante de la música y experto en rock y heavy. Nuestro corresponsal estuvo en el concierto para contarnos todos los detalles. Buenos días, Óscar. Hola, Esther. Así es. El pasado miércoles 26 estuve en el Palacio de Vistalegre en un concierto mítico del hard rock de los años 80 con tres grandes bandas, como bien has dicho, Europe, Whitesnake y Def Leppard, ¿no? Los primeros en abrir el concierto fueron Europe, que salieron aproximadamente a las 7 de la tarde, cuando el Palacio de Vistalegre ya estaba hasta la bandera. La verdad es que salieron con un sonido algo flojo para tratarse de una banda tan mítica, y estuvo por debajo de los otros grupos, Whitesnake y Def Leppard. Pero la banda, la verdad es que demostró una actitud y muy grande y muchas ganas, ¿no? Sobre todo Joey Tempest, que cantó genial, ¿no? Y no paró de agradar al público con sonrisas, poses y entrega. Su actuación se calentó con las primeras notas de Superstitions, se enterneció con una gran balada como Kerry, que levantó suspiros y pasiones, ¿no? Y el momento álgido llegó con Let the Good Time Rock y Rock the Night, que terminó de encandilar al público al pesar del mal sonido. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, acabaron los 60 minutos de concierto con su máximo hit, The Final Countdown, que es el tema que estamos escuchando. Fue el remate perfecto para ese concierto. Muy bien, pues vamos a escuchar un poquito más de este tema. Bueno, pues estamos escuchando otro temazo, Still of the Night, de Whitesnake. ¿Qué tal fueron los Whitesnake, Óscar? Pues la verdad es que bastante bien. Fueron los siguientes en salir, con un sonido mejor que el de Europe, y abrieron con Give All Your Love, que hizo las delicias de los más viejos rockeros. con Is This Love, otra pedazo de balada. Todo el mundo cantó, dio palmas. Bueno, y uno de los momentos más mágicos de la tarde llegó con un gran solo de batería de Tommy Aldridge. Este hombre es una auténtica máquina, es una bestia de la batería. Acabó tocando incluso con las manos, sin baqueta. O sea, vamos, yo he visto bastantes solos de batería y para mí este ha sido uno de los mejores, ¿no? Se te pusieron los pelos de punta, ¿eh? Pues sí, los pelos de punta, y además todo el público cuando terminó aplaudiendo a rabiar, bueno, fue algo impresionante. El final del concierto apoteósico, Full for Your Loving, Here Go Again y el tema que estamos escuchando, Still of the Night. En definitiva, muy buen espectáculo de la Serpiente Blanca, con un Coverdale que, aunque no está en plenitud vocal, aprueba sobrado con ayuda de sus músicos que le arropan y le cubren en todo momento. Claro, porque lo de la voz se va notando con los años, ¿verdad? Sí, con 60 y tantos años que debe tener ya este hombre, la verdad es que sí, que ya se va notando. Bueno, pues vamos a escuchar un poco más de este tema, pero con la voz de antes. Estamos escuchando Let's Get Rocked de Def Leppard. ¿Qué tal, Óscar, este broche de oro para la noche? Pues el broche de oro llegó después de una larga pausa para montar todo lo que tenía previsto Def Leppard. Mucha infraestructura, ¿no? Sí, mucha infraestructura, muchos cambios de equipos entre un grupo y otro, que bueno, es lo que hicieron que fuera la pausa un poquito más larga. Pero en ese momento, cuando empezó Def Leppard, llegó la perfección en todo, ¿no? Sonido, en puesta en escena, etcétera, ¿no? Por eso se hicieron esperar, ¿no? Se hicieron esperar y mereció la pena, ¿no? La sincronización de la banda es milimétrica, suenan espectacular, con gran calidad y potencia. Aunque ya no se mueven como en los años 80, siguen haciendo los mejores coros del mundo y Joe Elliott cantó muy bien, con enorme control de la escena y actitud, cargada de clase y elegancia. 17 años llevaban sin tocar en España y estuvieron colosales. El montaje fue espectacular, con escaleras, plataforma central para la batería y una plataforma superior donde se colocaba la gran pantalla, que se veía perfecta, y una iluminación más propia de otra galaxia. Tocaron sus temas más clásicos, ¿eh? La banda lo daba todo, con pañuelos, auriculares, banderas británicas y toda la parafernalia que suelen llevar. El sonido y los coros de la banda eran espectaculares, cuando de pronto Elliot dijo: "Ok, Madrid, are you ready?" y arremetieron con Let's Get Rocket, el tema que estamos escuchando. El público saltó, levantó los puños y cantó a pleno pulmón. A partir de ahí sonó el resto del disco Hysteria, que es uno de los discos más míticos de esta banda, ¿no? Destacando la preciosa balada Love Bites, que es otro también de las baladas más bonitas del rock, ¿no? Y el tema donde más participó el público fue Pulse on Sugar on Me. Ahí definitivamente ya el público estaba entregado y bueno, pues ya el colofón no pudo ser mejor, ¿no? En definitiva, la verdad es que fue un concierto histórico y maravilloso. Fue algo espectacular. Bueno, pues ya veo que estos tres grupos clásicos de los 80 os conquistaron anoche. Y muchas gracias por estar aquí, Óscar, y contárnoslo todo, porque nos has hecho transportarnos a la escena y sentir hasta las vibraciones de la batería. Pues gracias a ti, Esther. Y bueno, pues espero que a los oyentes de FLM Radio les haya gustado esta crónica que os he traído. Y mi intención ha sido transmitiros un poco lo que yo sentí esa noche del día 26. Y haceros llegar la pasión que yo viví en ese momento, ¿no? La verdad es que esa es mi intención, no únicamente. Pues lo has conseguido, Óscar. Muchas gracias y aquí os dejamos con el gran tema de la noche, Let's Get Rocket.